llegar. Vuela mi mente y atraviesa el aire para que la gente se pueda enterar. Vamos, vamos a buscar el lugar que abriré el arcón, todos los sueños donde sé que hoy podré descubrir toda esa magia que está que mañana vendrá hasta mí por venir, hasta mí, hasta mí. Quisieran tener. Vamos, vamos a dejar de jugar. Que abriré el arcón de todos los sueños donde sé que hoy podré descubrir toda esa magia que donde hay tanta gente, se dé todo de esta manera, ¿no? Que esté todo tan bien, que nadie grite nada, que la gente quiera escuchar música. Eso va para toda la gente que dice que en los recitales de rock and roll no se viene a escuchar música. Y la música es amor. Me parece que están equivocados. Me parece que están equivocados, ¿no? Están equivocados y por allá. Me parece que está todo bien, nadie se rompió, ¿no? Bueno, hay gente de prensa, vamos a decirle que lo escriban. Vamos a decirle que lo escriban. No le tiren ni le peguen al referí, nada. Vamos a hacer un tema que se llama Hacia la Libertad y es un tema de Lerauskin.